Hola, caros oyentes, bienvenidos a más una edición de Puerto Internacional, la primera de nuevo formato. A partir de ahora vamos a tener aquí en Antena de Información el programa Puerto Internacional. Es un regreso de un programa que ha terminado en 2015 y que tenía a mí, Carlos Bonaparte, y a Adriana Flora como presentadora también de este espacio radiofónico. Entonces, este programa no tenía el mismo formato, no tenía la misma temática de alguna manera, pero va a tener a partir de ahora 30 minutos semanales de debate, de conversación sobre temas que importan a la actualidad informativa de modo general. Tenemos, como siempre, yo, Carlos Bonaparte, aquí con ustedes, pero también a Lucia Flores. Es la antigua voz que se escuchó en un otro programa llamado Anímate, pero de todos modos está ahorita de regreso a nuestro espacio, en este caso a nuestro Puerto Internacional. Los oyentes pueden participar por el correo aw@antenaweb.info. Es el correo para el cual pueden escribir para dejar su opinión. Y en esta semana el tema que vamos a hablar es sobre los hackers. Vamos a hablar sobre la tecnología, los hackers, un poco de la historia, en fin. Pues Lucia, buenas tardes. Bienvenida de vuelta aquí a AntenaWeb. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mona? Oh, espérate. Pues sí, ok. Lucia aún está perfectamente lista para entrar. Yo creía que sí. ¿Ya estás, Lucia? Ok. En cuanto Lucia no está, vamos a. Dejamos una vez los contactos para los cuales pueden escribirnos. Lo que pueden escribirnos es justamente este: aw@antenave.info. Lucia, ¿ya estás? Ok, ahora ya está. Lucia, ya Buenas estás tardes entonces para en el aire. todos. Bienvenida otra vez a nuestro, en este caso, Puerto Internacional. Buenas tardes. Buenas tardes para todos los oyentes. Un placer estar otra vez con ustedes, ahora en este programa que, bueno, hoy inicia su reapertura. Y un placer estar de vuelta con todos. Disculpen, antes la entrada así tan accidental, pero bueno, Es problemas de la ilusión. mal clima. Se podría decir mal tiempo. Pero bueno, un placer Bueno. estar otra vez con ustedes. Hoy el tema, como he dicho, es sobre los hackers. El hackeo fue un modo de conseguir un montón de cosas desde mediados de los años 80. Y que entre tanto ha ganado dimensiones, en fin. Ya te pregunto, Lucia, ¿tú qué? Una vez que estás más dentro de este asunto, no porque seas hacker, pero porque convives más con este tipo de situaciones. Te pregunto, pues, porque fuiste tú que sugirió el tema, ¿de qué punto de vista ves el hackeo? De modo general es una cosa mala, sabemos de esto. Pero dime, ¿por qué motivo? ¿Qué te ocurrió para sugerir este tema? Bueno, lo que pasa es que el tema del hackeo ahora como que se ha masificado mucho más porque todo está mucho más tecnológico, tenemos los teléfonos, hasta se puede hackear un celular, yo eso no lo sabía, se puede llegar a hackear un teléfono, se puede entrar de forma, digamos, como permitida a llegar a los archivos que contenga un teléfono, antes porque solamente se podía introducir los virus con disquets, con programas que supuestamente hasta se pueden introducir con cracks de JAWS. Hay veces que en ese tipo de cosas viene, es bastante peligroso, porque sobre todo para la tecnología, ¿no? Porque digamos que tiene también su lado y ahora se ha masificado por el uso de redes sociales, justamente que hablamos tanto la otra vez en Anímate de estos temas. Ahora con el uso de redes sociales, muchas veces se traspasa la seguridad que tienen algunos servidores, que tienen. Y la verdad que Hay veces que no es usado para buenos fines, como quien dice. Por ejemplo, en el ingreso con las redes sociales. Ahí, muchas veces, justamente se atenta contra la privacidad de la persona. Eso puede ser, como toda la tecnología en general, ¿verdad? Puede hacer mucho bien, como puede hacer todo lo contrario. Sobre todo en las maneras de acceder a este tipo de herramientas. Sí, por ejemplo, una fotografía puede ser un buen modo de poner un virus o de hackear una cuenta o entonces toda una computadora, porque el hackeo no es solamente de una cuenta. Tú puedes secuestrar No, una no, no. Antes computadora. antes directamente eran los sistemas. Ahora se masificó, se aumentó más el tema al contexto de las redes sociales. Porque antes, por ejemplo, sí, no una fotografía no servía como para hackear una cuenta, pero sí una fotografía metida en un disquete que tuviera virus, eso podía llegar a borrar toda la información de un disco duro, podía dañar archivos, dañar el sistema operativo, de forma que antes directamente no se podía arreglar, porque ni siquiera se sabía que cuando ya salieron los primeros antivirus, ya eso directamente era como imposible, y se daba la PC por perdida inmediatamente. O sea, tanto de forma personal como para el trabajo. Era como había que tener bastante más cuidado con eso. Pero, sí, hasta en un supuesto CD de música, es que con música podía llegar a introducirse. Pero de alguna forma, ¿tú crees que el aparecimiento de las redes sociales de cierta parte nos protege a nosotros utilizadores porque ya no son nuestras máquinas las comprometidas? ¿O crees que al reverso puede ser una forma más grave de hackear? Más grave. Porque... Ajá, más grave. Es claro, más grave porque, ¿qué pasa? Mediante el uso de las redes sociales se pueden enviar archivos, o sea, ya el disquete cayó en desuso, ahora se pueden enviar programas, como por ejemplo, yo sé de una persona que le mandaron un crack de JAWS, el lector de pantalla, que supuestamente era un crack, pero después le borró toda la información del disco duro, donde se ha visto que un crack de JAWS borre toda la información que hay, y eso muchas veces pasa por redes sociales como Skype, por correo electrónico. Es como que hay más maneras de introducir los virus o el mismo daño sin llegar. Entra por las redes sociales, pero a la vez puede ingresar a la misma PC o a las cuentas. Eso es, complejo. Sí, es... Y también hay otra cosa que antes pasaba más que ahora, creo. No sé cómo está en Argentina el cloneo de tarjetas ¿Lo de cuál? de cartelas telefónicas. Ah, mira. No. No, de eso sí que no estaba enterada, Carlos. La verdad que me has informado. Sí, por ejemplo, vamos a Me has... imaginar que yo te hago una llamada. Para ti, Ajá. tú me contestas. Sí. Y yo te retengo unos segundos al mismo tiempo que el software te está diciendo. O sea, te está clonando la tarjeta. Eso ahora ya hay como. Ya hay más o menos como lidiar con eso. Sí, pero sí. Ese hackeo, sí. Yo, por ejemplo, una vez. Y hablando contigo, me acuerdo de eso. Yo, ayer hablábamos aquí preparando el programa y yo decía a Lucy, yo he tenido mucha suerte, nunca he sido hackeado, pero sí ya he sido. Y por la línea telefónica, una vez me llegó a la casa una factura de más de 20 euros de llamadas telefónicas ¡Ah, que la yo nunca había fiesta! hecho. ¡Oh! Y cuando se llegó a la conclusión, la línea, la operadora, algunas líneas de esta región habían sido clonadas, o sea, personas llamaban con yo a pagar en el destino, pero llamaban sin que yo supiera, o sea, no eran para mí. Las llamadas no eran ni para mí ni de mí, pero era de mi número. O sea, de alguna forma se había clonado la línea. En este caso, porque aquí el secreto no está en clonar el número. Aquí el secreto está en clonar, porque no da para que tú puedas clonar un número porque de alguna forma eso depende de la red. Pero Claro. cuando clonas las informaciones de la cartela telefónica o de la cuenta que tienes en tu operadora, cuando eso se clona, pues de ahí haces todo lo demás. Por algún motivo, aquí en Portugal, aquí en Portugal los números fijos empiezan por 2. Y estos son números que depende de dónde estás. Por ejemplo, en Oporto, si llamas a un fijo de Oporto es 2-2. Si llamas a un fijo de Aveiro, por ejemplo, es 2-3. Si llamas a un fijo de Lisboa es 2-1. Pero se ha introducido en los años 2000 los números empezados por 3, que eran los números que, así como los móviles, los celulares, no dependían de localización geográfica. Y eso ha traído un problema porque, a lo que parecía, era bastante más fácil clonar un fijo que un móvil. Y entonces, los números empezados por 3 prácticamente se han acabado. Ya no hay números empezados por 3. Los nuevos ya no son así. La operadora, llamada TV Cabo, después Zon y por fin Nós, ya no comercializa ese tipo de números. Solo empiezan por 2. Sí, justamente por eso. Porque era bastante fácil. Y además, hay ahora un golpe, el llamado golpe telefónico, que es justamente así. Se llama One Ring and Cut. O sea, una señal y cuelgas. Y es la persona que recibe tu llamada internacional, te llama de vuelta, y a partir de ahí estás dando tus datos a una red criminal. Claro que claro que ya se está intentando buscar esas personas, la Interpol, Europol, y claro que muchas se difunden las noticias, pero de un modo general aún hay gente que cae en eso. Pues veo un número que empieza por, o sea, un número de Francia, un número de Tunisia, de Marruecos, y llama, pues a ver, ¿qué pasó? ¿Quién es? Claro, y muchas veces no saben ni siquiera cómo consiguió esa persona tu número, ¿eh? Como, Sí, no, hay que sí, tener pero mucho cuidado con eso, porque la verdad, esto es muy complejo porque muchas veces se dice, tienen que combatir esto, tienen que ponerle un parate a esto, tienen que solucionar este tema. Pero muchas veces de las redes nomás saben, están las operadoras, está la gente que trabaja en sistema, pero cómo se llega a obtener esos datos es toda una capacitación del personal a nivel que por ahí, tecnologías que ni siquiera se saben conocer, ahí cuando las personas se capacitan para entrar a trabajar, es toda una capacitación del personal que se va haciendo de a poco y mientras esas cosas van pasando, el personal se va capacitando y hay que ir haciendo algo a medida que pasa el tiempo. Y la verdad que son, muchas veces se dice, ¿de dónde será que aprenden? Bueno, los criminales, no sé, de alguna forma, hasta por teléfono fijo, sabe pasar acá, que llaman y te dicen, esto no es concretamente un hackeo, pero llaman y dicen, por ejemplo, llaman a mi casa, me dicen, por ejemplo, que me digan, tenemos a tu madre secuestrada. Y te dicen, dame el número de teléfono tal, dame documento tal, que si tienes que ir a tal hora, así te vamos así te pedimos tal cantidad de plata. Y en realidad no tienen a nadie secuestrado. Es simplemente que por ahí usan eso para poder acceder desde la cárcel a tus datos, porque pueden ver los movimientos que tiene la gente hasta fuera de la cárcel. Eso es peligrosísimo. Y acá no se sabe todavía ese tema, no. El tema de los secuestros por teléfono fijo, digamos, eso no se puede. Pero a nivel más internacional, todo este cloneo telefónico es muy complejo la temática. Es que hay países de estos, como el mío, latinoamericano, que muchas veces no estamos preparados para afrontar este tipo de cosas porque la gente no se la capacita como corresponde. O sea, ¿verdad que es una problemática de por sí ya compleja? y en realidad, eso del golpe, ese de la, el llamado golpe prisional, pues aquí no tuvo mucha fuerza. Pero en países como Brasil, por ejemplo, yo sé que tiene. Pero de todos modos, volviendo un poco más al hackeo propiamente dicho. Hackear básicamente, y para quien no lo sabe, porque no lo dijimos y debíamos haber dicho, Quien no lo sabe, el hackeo es... Yo creo que es un poco raro una persona que esté en informática y no sabe lo que es hackeo. Pero de todos modos, habrá siempre un montón de gente que no sabe, no hace ni idea. Pero... Que por ejemplo, puede pensar que hackear mi cuenta es crear un perfil falso. No, eso no es hackeo. Eso es falsificación de identidad. Pero hackear es otra cosa. Hackear es, yo por ejemplo, descubro la contraseña de una cuenta de una red social, por ejemplo, de Facebook. Cambio esa contraseña si quiero y me hago pasar por esa persona. Sí. Yo, por ejemplo, entro en el Skype y escribo mensajes para los contactos que ya están ahí. Descubrí la contraseña de esa cuenta, robé la contraseña de esa cuenta y bueno, hackear un Cambiaste la sistema informático. contraseña. Sí. Puedo cambiar si soy Claro, inteligente o también. espero que la persona entre, se dé cuenta y la cambie. Pero los hackers de modo general no son así. Cambian la contraseña y bueno. Con respecto a otra información, por ejemplo, yo puedo hackear un sistema informático es yo, de forma no autorizada, logro entrar en una base de datos y por ahí consigo, por ejemplo, acceso a información, como pasó hace poco tiempo, que el canal HBO, que es un canal comercializado aquí en Portugal por la televisión por cable o por satélite, HBO es un canal de películas. ¿Y qué crees que han hecho? Han entrado ahí, han derrumbado la emisión y han robado No. series de televisión. Y han puesto online, por ejemplo, La Guerra de los Truenos, han puesto algunos episodios ahí en la Deep Web y en páginas de torrents y cosas así, bajadas con alta calidad de la propia HBO. O sea, la empresa que la compró. Claro. Y básicamente, pues, cosas que aún no estaban y que ahora ya están en internet. Aún hoy veía yo una noticia que daba cuenta de eso. De una... O sea, de una... ¿Cómo decir? De más un capítulo que fue disponibilizado en... Bueno. Que fue disponibilizado ahí en la red. Y esto es también otra forma de hackear. Bueno, el método es el mismo. Acceso no autorizado. Bueno, eso se puede utilizar por códigos, se puede utilizar por programas, se puede utilizar por un montón de cosas. Lo más importante, y aquí... Dejo que Lucia hable. Lo más importante es que todo esto ya está contabilizado, ya está previsto en el Código Penal Internacional. Cuéntanos un poquito más sobre eso. Sé que estás informada sobre eso. Bueno, mira, pasa lo siguiente. Muchas veces se ha escuchado noticias de que hasta los sistemas judiciales han sufrido hackeos bastante complicados, porque muchas veces no se consigue ubicar el origen del mismo ataque, pero sí se llega a, de cierta forma, a, digamos, cerrar las herramientas de trabajo, las carpetas compartidas para trabajar. Es una problemática muy complicada porque se llega o no se puede llegar a una base de todo esto. Pero sí que hay veces que hasta en la televisión aparece, se escucha y se cuenta que las herramientas de trabajo, sobre todo los compartir, los datos de los juzgados, todo eso, lo cierran y a veces uno ni siquiera de manera interna se puede trabajar. El sistema totalmente caído, no, hay veces que es un desastre como para que la televisión se entere. La última vez, por lo que yo supe, al que intentó hacer eso, sí, se lo agarró, se lo como directamente. A esto se le conoce como cibercrimen, de forma nacional en mi país e internacional. También dentro de lo que es el cibercrimen hay varias ramas, pero todo tiene que ver con lo mismo. El hackeo, el ciberacoso, el ciberbullying, la publicación no autorizada de datos, de fotos, de conversaciones, de audios. Esto está penado, penado. Se le puede llegar a dar a una persona 16 años tranquilamente de prisión. En ese sentido, cualquier manera, cualquier herramienta que se use, sea hackear para ciberbullying, ciberacoso, lo que sea, en este sentido, de manera internacional, está totalmente penado, prohibido. Y viniendo de los países europeos, que muchas veces están más desarrollados que nosotros, ¿sí? Mucho más. Porque no solamente tenemos el hackeo, tenemos la publicación autorizada de datos, de conversaciones, de fotos, de audios. Muchas veces hay gente que sabe mucho editar fotografías, pueden tranquilamente tomar la cara de una persona, ponerla en otra foto, te puede ser de una persona que esté desnuda o cualquier, no, se puede hacer. En ese sentido, lo que es el cibercrimen es muy amplio. Comenzando por el hackeo de cuentas. Esa es solamente una manera de hacer daño, de utilizar mal todas estas herramientas, ¿verdad? Que se nos brindan justamente para estar más conectados. Es así. En ese sentido es así. Sí. Y es una cosa que es muy seria, porque no vas a solamente pensar, bueno, no, se me han hecho esto, pues cierro una cuenta, creo otra. No. No, porque el nombre es el mejor documento de identidad que tenemos. Y atención, que por ahí se puede descubrir todo. Esto es, dónde vivimos, qué hacemos, qué escuelas o qué espacios frecuentamos. En el caso de niños, se habla en las escuelas. O sea, hay muchas formas de seguir hackeando nuestra vida sin hackear probablemente una cuenta. Entonces, no. Cuanto más se denuncie, más se va a poder actuar en nuestra propia defensa. La pornografía infantil también está dentro de lo que es toda esta invasión, va. Dentro de lo que son los delitos informáticos están la pornografía infantil, mira, muchas veces hay noticias de que tanto por ahora o hace años se han clausurado muchas veces cibers. ¿Por qué? Porque no bloqueaban el acceso a páginas pornográficas. Y muchas veces esas eran páginas pornográficas que utilizaban caras de niños que, digamos, no tenían por qué ser fotos, como quien dice, falsas. Eran realmente videos, fotos de niños, era muy complicado. También se pueden captar comunicaciones de manera electrónica. Sí. Es hace tiempos supe de un programa de esas aplicaciones de los iPhones y Androids y afines, en que tú tienes el WhatsApp instalado y instalas ese aplicativo y tu número aparece en listas como que si fuera para el público. Entonces tú puedes tomar una serie de problemas por cuenta de eso. O sea, hay formas. Atención, el número telefónico, porque el WhatsApp, para quien no lo sabe, el WhatsApp es tu número de teléfono. Vale, es otra red. El WhatsApp es una red específica. Pero tu número de teléfono es el mismo número que el WhatsApp. O sea, si alguien tiene tu WhatsApp, tiene tu número de teléfono. Y por ejemplo, la cosa que yo me doy cuenta es que mucha gente se ofrece a dar el WhatsApp sin siquiera tener la noción de que una cosa implica la otra, por ejemplo. Y una cosa que yo dejo como consejo: no abran emails de enlaces, no abran enlaces puestos en emails de remitentes que ustedes no conocen. Y una cosa que yo también aconsejo, porque Lucía, no sé si tienes esa idea, pero aún es una forma muy fácil de distribuir virus que después acaban en hackeo de computadoras o de ¿Por el redes WhatsApp? enteras. No, no, no, me refiero a los emails. Ah, sí, los famosos correos no deseados, los famosos correos fantasmas, sí, muchas veces pasa de que mandan Pese una a todo, la especie de gente archivo lo abre adjunto, aún. pero hay que tener cuidado, muchas veces, o sea, llegamos a un punto, hay que preguntar a tal o cual persona, ¿me enviaste tal correo con tal material? Porque muchas veces pasa hasta en los lugares de trabajo, entre compañeros de una misma oficina, que uno recibe un archivo que a la hora se le pregunta, ¿me has enviado tal? No. Y capaz que había un documento, una imagen, casi siempre entran en forma de imagen este tipo de manera de sabotear el sistema informático. Sabe entrar por adjuntos, por archivos adjuntos. Y no tiene por qué ser una cadenita, de esas que mandan en Hotmail hace años, que los automáticos. No, no, no, no. Muchas veces llegan en forma de imágenes. Sí. La verdad que O de enlaces. Que, por ejemplo, hay correos. Vamos a decirte así. Yo tengo yo te envío un enlace. ¿Y qué es? Algo como. El enlace es algo como HTTP, dos puntos. Barra barra www.gmail.com. Y tú, ok, gmail.com, voy a abrirlo. Ni lees lo demás. Lo demás es punto mi página con virus.net. Y entonces, como tú no ni siquiera leíste lo demás, porque bueno, de Gmail, ni llegas a leer el punto com, solo ves Gmail y ya está. chao. Entonces, siempre recomiendo que vean no solamente el nombre, porque yo puedo escribir, por ejemplo, yo puedo crear un email llamada con el nombre equipo Gmail. Y tú vas a ver y es un no replay arroba mi página de virus.net. Y piensas, alto, espera, esto no es de Gmail, porque si no era arroba gmail.com. ¿Por qué Claro. motivo? O Google. ¿Pero por qué motivo es mi página de virus.net? Espera que algo aquí no está bien. Y siempre es así, o sea, hay que tener cuidado con esas dos cosas. Y yo dejo otro consejo. Páginas, aunque reciban un correo diciendo, bueno, usted tiene que pagar no sé cuánto porque en su cuenta de Santander, por ejemplo, o de Bradesco, lo que sea, pasó no sé qué. Aunque tengan cuenta en ese banco, lo que yo aconsejo es que abran vuestra cuenta en vuestra página y nunca sigan un enlace. La forma de confirmar si realmente tienen alguna deuda es entrar con vuestros datos en la página. Porque si entran en la página que vos es dada por ese enlace, lo que va a pasar es que puede que la página hasta sea muy semejante, pero no sea la página de vuestro banco. Pero si ustedes tienen la página de vuestro banco y escriben santander.es, entonces ahí saben que van a entrar en la. Y si algo no ven y siguen en duda, pues mejor llamen a vuestro banco. Pues yo recibí este correo con esa indicación, ¿pasa o no pasa? ¿Qué pasa? Y ahí pues van a darnos las indicaciones, si es falso o si es verdadero. Así es. Así lo dicen claramente el artículo 183, 184, inciso 5 y 6 del Código Penal. Todo esto sería lo que es sabotaje informático. Ay, pero hay una cosa muy importante, por lo menos acá está pasando muy seguido, que uno está buscando X página en Google, lo que sea, no sé, hasta de un diario, de un periódico local. Y de golpe se abre una página que dice, felicidades, te has ganado un iPhone tal cosa, o te has ganado viaje a tal o cual lado, o te has ganado cualquier cosa que te pueda ocurrir. No sé, como si uno hubiera participado en un concurso, un auto, un carro de tal cosa, y te dicen ingresa los datos para enviarlo a tu domicilio, y te dejan para poner nombre, apellido, correo, número de teléfono, y etcétera. Y cuando te quieres dar cuenta, la PC se te clavó, no te responde el mouse, no te responde nada. Y así es como, pero no sé, hay gente que ha entrado en eso, hay gente que cae, porque hay gente que sí, por ahí le da mucho seguimiento a las páginas alternativas que van más allá de Mercado Libre o de estas cosas que por ahí participan. Eso también es una forma de entrar por el tema de conseguir datos. Acá he visto mucho, hasta a mí me ha pasado leyendo un horóscopo, algo tan simple como un horóscopo. Fue como, yo ya me veía venir eso raro, cerré el navegador, borré historial, pasé antivirus, pasé CCleaner, pasé todo, todo, todo. Dije, no, esto no me está haciendo gracia. A ver si esto consigue entrar de todas maneras. Yo borro, borro todo, el historial, borro lo que sea, porque mirá la forma Mira, si tú no entrar. contestas a ninguna pregunta, si le das el paso siguiente, no te pasa nada. Porque eso Claro. de modo general lo que pide es la dirección para que pueda actuar a partir de ahí. Claro, pero la Yo ya página pasé misma te muchas veces, por trae. ejemplo. Dime. Ay, te trae la IP. Te dice, tu IP es tal, tal, y te dice la provincia en la que estás, te dice el país, y te dice la hora que es. Es decir, a ese dato por lo menos ya lo tiene. Te llega que ingreses tus datos o no, es cuestión tuya. Pero te da la IP de tu PC. A mí me ha pasado. Pero eso quien quiere lo descubre. Eso hay No, sí, pero. herramientas de descubrirlo. Pero de todos modos, porque las propias computadoras, las propias páginas web guardan tu IP de modo general. Y no solamente eso, tú por los cookies que las páginas de modo general casi te obligan a tener, pues sí, muchas veces esto se pone en la computadora y cuando tú ves, ahí están un montón de informaciones. Y cuando son robadas a las páginas, también son robadas a las tuyas. Pero datos como residencia, número de teléfono y así, no. Entonces, esa es una cosa que. O a veces tarjeta de crédito, porque también puede que pida a veces. Pero, por ejemplo, yo. Y una atención. Estén atentos a algunas cosas. Yo, por ejemplo, ya llegué a recibir en este año. Cuando digité gmail.com, yo lo digité y he ido a parar a esa página. Y decía, inquérito de 2016, utilizador no sé qué del Internet Explorer. Ándale, pero ya estamos en 2017, entonces algo aquí está errado. Es un virus. Sí, un vivo Eso me fue atrasado. suficiente. Eso me fue suficiente para que yo no ni pensara en contestar. Pero yo nunca pienso en eso de contestar porque, primero, sería un virus. Y segundo, no me interesa que alguien sepa demasiado sobre mí. Y bueno, pues será esto. Yo. Estamos ya en el tiempo de terminar esta edición, pero yo dejo tiempo para que Lucia se despida de nuestro auditorio. Bueno, muchísimas gracias a todos entonces por habernos acompañado y esperamos su compañía en el siguiente programa, este mismo día, a la misma hora, en nuestro puerto internacional. Es un placer estar otra vez con ustedes acá de vuelta. Y nos vemos hasta la próxima. Buenísimas tardes. Sábados, Muy amable. 5 de la tarde en Portugal Hora Portugal. continental, será la hora en que se disponibiliza este espacio radiofónico. Hoy con un poquito de retraso, 30 minutitos, pero de todos modos, de modo general, será siempre así. 17 horas en Portugal continental, 13 en Argentina, la hora central de Argentina. Pues Normalmente sería 12 Argentina, 4 4 de la tarde la hora que se Portugal, ¿será? emite, la hora que se graba, pero la hora que se Sí. disponibiliza es una hora Bien, después. bien. Ah, tengo un reloj atrasado, disculpe. Pues a todos los oyentes, buenas tardes y hasta la próxima edición de Puerto Internacional. Internacional.